Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo enorme a toda la audiencia ahí de la radio. Y nos encontramos aquí en Villa de las Rosas. Si caminas por la 25 de Mayo, una cuadra y media más o menos, sobre el lado derecho, exactamente el número 334, te encontrás con una entrada muy bonita, colorida, con algunos libros y carteles. Bueno, llegaste ahí a la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas, que tiene un montón de cosas para ofrecer a la comunidad. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, y estamos aquí junto a Marina y a Nuria, que son quienes en este momento están a cargo de esta hermosa nave. Así que, bueno, les vamos a preguntar sobre, bueno, la propuesta de la Biblio para este año. Por lo que hemos visto aquí afuera, una amplia propuesta de talleres ahí para la comunidad. Marina, bueno, muchas gracias. Gracias, Nuria, también. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias Pablo por este espacio. En cuanto a la Biblio, te puedo contar que estamos con un equipo renovado de la comisión. Tuvimos asamblea bueno, a principios de este año, así que se ha sumado gente nueva con ganas de laburar y de renovar y de hacer crecer este lugar tan lindo. Bueno, como contábamos recién, una de las cosas que cuando uno llega aquí a la biblioteca y ve es unos carteles pegados ahí en la puerta con una gran oferta de talleres. Si querés contarnos un poquito la oferta de qué talleres hay y también, bueno, un poco cómo se acercan quienes tienen una propuesta acá a la Biblia. Bueno, tenemos acá a Nuria que arranca esta semana con su taller. Así es, este sábado arrancamos con el taller que se llama Teatro, Acción, Expresión y Comunicación Corporal. Lo puedo explicar de muchas maneras, pero lo ideal es que se acerquen porque más que nada vamos a ponerle el cuerpo. Cada una de esas palabritas que puse ahí en el título del taller tienen un sentido muy concreto en cuanto a la técnica que vamos a trabajar, a las definiciones, a la manera de encarar esto con un objetivo escénico. Así que bueno, eso va a hacer mover el cuerpo y encontrarnos con una técnica en donde vamos a trabajar a veces con las manos, a veces con la columna, a veces con las piernas, a veces con todo el cuerpo. Vamos a poner el eje en diferentes aspectos de la construcción escénica, a veces en la comunicación, a veces en la expresión. Te cuento algunas otras propuestas, las más literarias, que hay una que ya está funcionando, que es el taller de expresión y comunicación creativa, orientado a adolescentes, preadolescentes y adolescentes, y se da los viernes a las 6 de la tarde. Ese taller viene funcionando desde el año pasado y bueno, estaría buenísimo que se sumen porque no hay mucho como para mucha propuesta para los jóvenes. Después hay otro taller que arranca este sábado que está orientado a la niñez, que es un taller literario, se llama Club de Lectura. Taller muy, muy hermoso. Está el taller de cerámica precolombina para niños y niñas que da Caro Bentivenga, que hace tiempo trabajaba acá en la Biblio y este año retomó. Ese es un taller que se hace una vez al mes, sábado de la mañana. Ese taller empezó, pero como es una vez al mes, uno se puede sumar a ese encuentro o bueno, o venir todo el año. Hay un taller de Fanny que va a dar Fanny, que también es una propuesta nueva, que se llama Títeres para Adultos. A trabajar también con composición, una propuesta más integradora también, me parece. Los martes de 18 a 20 horas. Otro taller para adolescentes que se llama Herramientas para la Realización de Audiovisuales. Jueves a la tarde, 6:30 de la tarde, con Adela. Tenemos ahí mucha fe en ese taller. Y bueno, y ya desde principios de marzo que viene trabajando el coro y orquesta Infanto Juvenil, que bueno, se sigue sosteniendo desde el año 2019 con el impasse de la pandemia del 2020, pero que bueno, que sigue hermoso funcionando. Este año se sumó guitarra a los talleres y bueno, puedo volver a decir cuáles son todos los instrumentos: guitarra, flautas, violín, viola, violonchelo y coro juvenil y coro infantil. Muchas gracias ahí por toda la data. Ojalá que la gente se acerque. La última, ¿en qué horario quien esté dando vueltas y quiera acercarse no solo a hacer un taller, sino a, bueno, a conocer la biblioteca, a proponer algo, a consultar alguna cosa, ¿en qué momento se puede acercar? Bueno, la biblio está abierta de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y los martes y jueves, además, está abierta por la mañana de 9:30 a 12:30.